Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Lizy Rossi, desde la Comisión de Monitoreo de Educación Sexual Integral del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Venimos trabajando precisamente en promover la educación, la plena implementación de la educación sexual integral en el ámbito de, en todo el territorio de la provincia de La Pampa. Y junto con la Comisión de Monitoreo de Salud, también del foro, trabajamos articuladamente para lograr el objetivo de remover obstáculos, promover y difundir bueno, todos los derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual integral para que justamente sea accesible a toda la población. Desde el monitoreo hemos realizado, por ejemplo, encuestas para saber cuál era el grado de implementación en los establecimientos educativos pampeanos. Hemos mantenido reuniones con diferentes decisores y decisoras de los ámbitos públicos local y provincial, precisamente para hacer llegar nuestras preocupaciones con respecto a las ofertas de formación, a la actualización de los materiales que tienen que ver con la educación sexual integral. Y bueno, esto también que agradecemos enormemente el espacio a través de un medio de comunicación social, porque es otra de las tareas que también nos damos desde el monitoreo, que es bueno, poder hacer llegar nuestra voz a través de los distintos medios a la comunidad. La educación sexual integral, la ley 26.150 del año 2006, reconoce a la educación sexual integral como un derecho para que estudiantes de todos los niveles del sistema educativo formal y no formal tengan acceso a una educación que tiene por objetivo incorporar la ESI dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Otro de los objetivos es garantizar el acceso a conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la sexualidad. Promover actitudes responsables y de cuidado ante la sexualidad, prevenir los abusos y las violencias, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y con la salud sexual y reproductiva en particular. Y promover la igualdad de trato entre las personas más allá de su identidad sexual. Nosotras vemos con preocupación que frente a tremendos hechos de violencia extrema, como el caso de femicidios, se escuchan las voces de decisores, decisoras del ámbito público, hacer digamos, una larga lista y enumerar una larga lista de acciones para poder trabajar en la prevención y erradicación de estas violencias. Y vemos con sorpresa que no están hablando en esos primeros lugares de la educación sexual integral. Y la educación sexual integral es la llave que va a permitir desarmar estas desigualdades que generan violencias, porque desde edades muy tempranas, cuando las niñas ingresan al sistema educativo formal, es una oportunidad formidable para empezar a trabajar todos los contenidos de la ESI que, como bien decíamos recién, promueven igualdad de trato entre los géneros, relaciones saludables, cuidado del cuerpo, prevención justamente de abusos, todo aquello que apunta a generar relaciones interpersonales más saludables y de paridad entre los géneros, de manera de ir desarmando todas esas formas de desigualdad que van a generar y que van a producir las violencias. Todavía falta trabajar mucho para que la ciudadanía en su conjunto identifique y que la raíz del problema de las violencias contra las mujeres y las identidades sexuales diversas es la desigualdad. De manera que insistimos e insistiremos en la plena implementación de la educación sexual integral. que, por supuesto, entendemos es responsabilidad del sistema educativo. Es la escuela la que debe garantizarla. Pero también sabemos que la escuela no está en una isla separada de la comunidad. Por lo tanto, en esa relación es donde se van construyendo y cimentando los cambios. Por eso, por lo que nos ha costado como sociedad avanzar para lograr una normativa que garantice la igualdad de derechos, es que no debemos dejar sola a la escuela. Es la comunidad la que debe promover la plena implementación de ESI en los establecimientos educativos, con este entendimiento, que es lo que nos va a permitir construir un mundo mejor y remover los patrones culturales basados en la desigualdad que generan las violencias. Pero, ¿cómo podemos desde la comunidad, desde las organizaciones sociales, desde las instituciones territoriales, promover la educación sexual integral? Bueno, lo podemos hacer, la verdad que de muchísimas maneras. El primer gran desafío es asumir ese compromiso, que las organizaciones territoriales asuman ese compromiso de promover la educación sexual integral. Nosotras conocemos muchísimos ejemplos, mismo en nuestro lugar, de un barrio que realiza actividades infantiles y propone actividades artísticas y recreativas abordando la temática, merenderos donde niñas acuden para encontrar un espacio de contención, centros deportivos, barriales, donde se promueven el cuidado del cuerpo y el respeto por la diversidad. Bueno, las consejerías de salud barrial, donde se promueve el acceso a los derechos sexuales y reproductivos a través del cuidado del cuerpo. Y en cada uno de estos ámbitos, en cada una de estas acciones, no solo se está trabajando en la prevención de la transmisión de enfermedades, sino que también se previene la ocurrencia de embarazos no deseados, se promueve la existencia de vínculos más saludables, se está previniendo los abusos sexuales, porque al tener esa información disponible de fácil acceso, quien está sufriendo ese horror del abuso puede identificarlo, puede ponerle palabras y puede pedir ayuda para ponerle fin. De manera que esto es impostergable. Hay urgencia y la urgencia es la plena implementación de la educación sexual integral. Hay mucho material producido y disponible en Internet. Algunos son excelentes. Hay afiches también que han sido producidos por el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que lamentablemente ha tenido una discontinuidad, sobre todo en el último periodo de gobierno, donde no se le asignó nada de recursos a este programa y por lo tanto no se han producido nuevos materiales, y eso urge, urge que se renueven y actualicen los materiales a la luz de toda la normativa que ha sido posterior a la sanción de la educación sexual integral, y muchas que son realmente muy importantes, como la 26.485 de protección integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales, la ley en 2010 de matrimonio igualitario, en 2012 la ley de identidad de género, bueno, la incorporación al Código Penal del grooming como delito contra la integridad sexual, y por supuesto la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. Todas normativas que deben ser incorporadas a la educación sexual integral para poder difundirlas, para poder promover su accesibilidad. Y por supuesto, también permanentemente exigimos al ámbito público responsable la disposición de recursos para la realización de cursos, sobre todo de formación docente y actualización, que van a ir demostrando primero que hay una voluntad política de avanzar en ese sentido, pero fundamentalmente en la posibilidad concreta y real de la plena implementación de la ESI en todo el ámbito del territorio provincial. Bueno, para no ocupar más tiempo, desde ya agradecemos este espacio, por supuesto, y instamos, renovamos este compromiso desde la Comisión de Monitoreo del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y también instamos a todas las organizaciones territoriales a que asuman este compromiso y trabajen en pos de lograr esta plena implementación, que es, como decimos, la llave para construir igualdad y para desarmar las violencias entre los géneros. Muchas gracias.